Hola Ignacio, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola Paula, Camila, ¿cómo están? Mucho gusto. Muchas gracias por brindar este espacio para charlar un poquito y contar del taller. No, por favor, la verdad que celebramos este tipo de propuestas de descentralizar un poquito también a los distintos barrios, ¿no? ¿En dónde se va a estar dictando esta clase? Mira, el taller se da ahí en el espacio que tiene el barrio sobre la calle Luther King, casi Congreso. ¿Vieron la bajada pronunciada esa que tiene la Luther King? Así como que vas bajando y a mano izquierda hay un baldío bastante grande, hay una placita. Bueno, en ese mismo lugar, casi precisamente es Luther King y la calle que corta es Medici, perdón. En ese mismo lugar se encuentra este espacio donde damos las clases todos los martes a las 19 horas para toda la gente que se quiera acercar. Y como decía, bueno, no solamente son del barrio, sino que hay gente que de las zonas ahí aledañas que también se enteran y se llegan hasta el lugar para empezar a tomar clases, que también hay clases de guitarra y algunas otras actividades. Ignacio, este taller vos decís que bueno, se puede sumar cualquier persona, ¿hay alguna edad en particular o no? ¿Y se necesita tener alguna experiencia previa ya o tampoco y se puede ir a aprender de una? No, no, experiencia previa en absoluto. De hecho, toda la gente que ha ido, porque bueno, ¿cómo son esas cosas? Pero hay gente que va un tiempo, deja, vuelve, otros que son más constantes. Bueno, eso pasa mucho. Pero es para cualquier persona, no es necesario, sí o sí, tener mucha actividad previa a eso, o saber o no. La gente que va al barrio son dos vecinos, algunos mismos que van a los otros talleres también se han sumado. Y las edades, por el momento, que de los que han ido, es más bien adolescentes y para arriba, hasta adultos mayores. Así que es bastante variada la edad. ¿Y esto va a ser los días martes? ¿En qué Todos horario? los martes a las 19 horas. La duración de la clase es de 1 hora, es de 19 a 20 todos los martes. Y bueno, ahí hacemos un poco de técnica vocal, empezamos a aprender a ejercicios, cositas de la técnica que vamos corrigiendo, se escucha a la gente a ver cómo canta. Bueno, elegimos una canción, elegimos dentro de esa canción, empezamos a trabajar, a corregir cosas. La clase se basa en, cuando recién arranca la clase, hacemos una entrada en calor para preparar el cuerpo, porque bueno, cantar es una actividad física realmente. Nosotros para cantar utilizamos nuestro cuerpo, todo el aparato fonatorio que está principalmente formado por músculos. Entonces, es muy importante hacer una entrada en calor con diferentes tipos de ejercicios. Y después que hacemos esa entrada en calor, ya empezamos a cantar y empezamos a pulir las cositas que cada uno de los alumnos que tiene que va. Bueno, algunos ya saben qué les pasa, qué quieren corregir, qué no, y otros se van descubriendo en el camino, digamos. Tal cual, tal cual. ¿Cómo empieza? Porque vos sos profesor de coros también, ¿no? ¿Cómo empieza? ¿Cómo es tu historia, digamos, con la música y con el canto? En realidad, el que es profe de coros es mi padre. Es muy posible que lo hayan escuchado a él por su nombre. Digamos, más allá, como no somos muchos, somos él y yo, de hecho, nada más acá en la ciudad, incluso creo que en la provincia. Y Orestes Mastroianni es mi padre, el director de coro, sí. Yo siempre sí estuve en actividad coral, me crié en ese ambiente desde que nací. Hice coro durante muchísimos años, desde chiquito. Pero no, ahora la actividad coral no es algo que por el momento esté yo en actividad. Pero sí, bueno, tengo mi proyecto musical como artista de la ciudad, de la provincia. Y bueno, las clases de canto. Pero bueno, es eso. Uno se ha criado en ese ambiente. Mi padre es profe de canto, es director de coros. Así que la cosa viene de cuna, podríamos decir. Ignacio, ¿cómo es un poco combinar, ¿no? Tu lado por ahí más artista y desde el otro lado, ¿no? Desde poder enseñar y poder justamente compartir lo que vos hacés a otras personas. Mira, no considero que sea algo fácil, no considero que sea algo fácil. Yo en algún momento estudié en la Universidad Nacional de La Plata, me fui a estudiar música y tenía, por ejemplo, me acuerdo de este ejemplo, ¿no? Tenía profesores que eran increíbles músicos, pero que a la hora de dar clases no eran tan increíbles como músicos. Quiero decir con esto, no es fácil dar clases, no es fácil transmitir un conocimiento o en el peor de los casos decir a alguien si lo está haciendo más o menos bien o más o menos mal. uno con la experiencia que ha tenido a lo largo de todos estos años, más el estudio, bueno, tiene una base como para poder diferenciar ese tipo de cosas. Pero la verdad que es una enseñanza, es un aprendizaje constante también para mí, porque cada alumno propone algo distinto, cada alumno tiene sus cosas o sus dificultades y uno tiene que tratar de poner todas las herramientas que tiene a mano para poder resolver ciertas situaciones. Así que la verdad que es algo lindo, es algo muy lindo, y la gente disfruta mucho de cantar, eso de que esa famosa frase de cantar salva, bueno, hay veces que es totalmente cierto. Una actividad cultural, igual, hablemos de cualquier actividad, en este caso, bueno, estamos hablando del canto, pero es algo muy lindo. El canto, a diferencia de otros instrumentos, porque el canto es un instrumento, es muy particular porque, digamos, la voz es algo que sale de lo más profundo de nuestro ser. Quiero decir, si tocamos la guitarra, necesitamos la guitarra. Si tocamos la batería, necesitamos la batería y los palillos. Si tocamos el violín, bueno, y así. Pero para la voz es algo muy personal, es algo que sale muy de adentro, de verdad. Por eso cada voz es particular, cada persona es particular. Entonces, eso también produce algo en el día a día de la enseñanza que es muy particular y es muy lindo. Y es totalmente retroactivo, como te digo. Yo también aprendo un montón. Y ojo que no es fácil, porque cantar en coro es encontrarse en las voces, para hacer algo prolijo, lindo y que se disfrute, es difícil, ¿no? El tema de la coordinación entre todos, conocerse. Ni hablar. Vos pensás que nosotros estamos hablando, uno habla de un coro, habla de un grupo grande de personas que están compartiendo una misma actividad, que están cantando todos más o menos lo mismo, ¿no? Salvo que lo digamos por cuerdas, tenés baristas, tenores, contralto, soprano. Pero en el canto, en las clases de canto que estamos dando ahora, son más bien mitad grupal, mitad individual, porque hacemos cosas grupales en el momento de cantar, pero también hacemos cosas individuales donde uno necesita reforzar más cierta cosita del canto. Entonces, quizás lo que tiene la actividad coral es que quizás lo hace más llevadero, por eso, porque uno tiene capaz 5, 6, 10 personas al lado que están haciendo lo mismo, cantando lo mismo, aprendiendo al mismo tiempo, y también desde, obvio que es un desafío por completo. Pero bueno, imagínate que yo tengo, por ahora el grupo hasta ahora ha sido reducido, el lugar que tenemos ahí no es tan grande, entonces no es que hemos tenido 40 alumnos, han sido poquitos, entonces eso también lo hace un poquito más íntimo, si se quiere, y es como decirte, tomar una clase particular, no es lo mismo ir a una clase particular para aprender algo que ir a una clase grupal. Siempre en la individual, por decir, se aprende un poco más, se saca un poco más de jugo, se aprovecha un poco más el tiempo. Y bueno, de eso se trata. Y vos decías recién, bueno, se van sumando de a poquito. Siempre hay como una cuestión medio de mito o de estigmatización de que los coros son solamente para adultos mayores. Sí, o para totalmente. Adultos. No solamente los coros, sino la misma actividad de cantar. Hace un par de semanas subí en las redes sociales un video que me nació en hacer porque venía hablando con diferentes personas de diferentes ámbitos y todos decían, no, porque aprender a cantar que es difícil, que esto no es para mí, es para ese que tiene el don o para esas personas que son especiales. Y no, la verdad que no, cantar es para cualquiera puede cantar. Después podemos diferenciar quién canta bien, quién canta no tan bien, quién sabe más, quién sabe menos. Pero cantar puede cantar cualquiera. Hay como una especie de mito con eso del mismo hecho solamente de cantar, no solamente de los coros. Pero sí, por ejemplo, acá en la ciudad tenemos el coro de niños, claro. Hay coros de adolescentes, hay coros de diferentes tipos de edad. La mayoría quizás sí, por ahí son más de adultos. Ni tampoco te diría de adultos mayores. Hay también coros de adultos mayores, por supuesto. Pero yo, por ejemplo, me inicié con el coro de niños a los 6, 7 años. Y que también, Ignacio, este taller puede servir, ¿no?, como un primer acercamiento para sacarse esos miedos o decir, bueno, voy a probar y veo qué pasa, ¿no? Totalmente. Es un poco el objetivo también, tanto de las clases que doy en el barrio como las que doy en otros lados, en otros lugares. Siempre tengo esta charla, me gusta charlar con los alumnos para sacar esa cosa o eso de la vergüenza o cómo romper con esas barreras. Eso de que cantar es para algunos, no, cantar no es para algunos, cantar es para todos, y es una actividad muy, muy linda, muy linda, de verdad. Y contame, y la gente lo disfruta mucho. Y de la gente que está yendo, tenés variadas edades, mujeres, varones, ¿se prenden varios? Mira, si acá en la actividad del barrio, hasta el momento los que he tenido han sido adultos, perdón, y sí, hombres y mujeres. Pero los que he tenido acá en el barrio son más bien adultos. Pero eso no quiere decir que tengan que ser solamente adultos. Si es que hay gente del barrio escuchando, les invitamos a participar, claro, por supuesto. Pero no son solamente... Quiero decir, lo que me han tocado ahora son adultos precisamente, pero yo doy clases a todo tipo de edad, principalmente de los, no por nada, ¿no?, pero de los 12, 13 años para arriba, porque bueno, sabemos que en esa edad está el famoso cambio de la voz, de las cuerdas vocales, sí, otra cuestión, que hay un cambio ahí importante, que a veces que hay naturalmente que dejarlo pasar hasta que sucede solo y después ya la voz queda más consolidada, tanto en las mujeres como en los varones, sobre todo en los hombres, por supuesto, esa edad, ¿no? Uh-huh. Ignacio, para este taller, ¿tienen que anotarse en algún lado o solo tienen que ir al lugar y día que va a empezar este taller? Tienen que ir, nada más, tienen que ir y ahí nos arreglamos. Tienen que ir los martes, repetimos, todos los martes a las 19 horas, ahí en la calle Smith, que la cruza ahí a la Meiji, está, se ve porque el que viene por la Smith ve el baldío donde está ahí del barrio, donde está la placita, y termina el baldío y hay una construcción ahí donde se dictan las clases, tanto de canto como de guitarra, así que ahí nomás pueden acercarse y ahí nos encontramos. Muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista y bueno, y muchos éxitos. Esperamos que ahí, a medida que se vayan armando y todo, aunque sea para fin de año, nos vengan a deleitar con algo acá a la radio. Bueno, sería un placer. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Como te decía al principio, siempre es importante para las actividades culturales en general poder tener un espacio y llegar a la sociedad que por ahí simplemente no sabe que algo está sucediendo, no saben que se dan clases de tal o cual cosa. Y bueno, por ahí a alguien le sirve, a alguien escucha, a alguien le interesa y bueno, y puede sumarse a la actividad. Muchísimas gracias. A ustedes, que anden muy bien. Muchas gracias. Abrazo. Abrazo.